12 y 20 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, hoy con el turno para el equipo de gobierno. Para ello ya nos acompaña la responsable de personal, festejos, servicios sociales, vías y obras, parques y jardines, comercio y consumo, la edil Pepi Gloria Pérez, que ya está con nosotros a través del hilo telefónico. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos para informar a nuestros vecinos. Pues vamos a dar a conocer el trabajo que se está haciendo por parte de estas concejalías y en particular vamos a hablar sobre todo de la de festejos, porque ya toca ir anunciando algunas cosas en torno a la celebración de la feria y fiestas de Urique, así que vamos a centrarnos principalmente en este asunto. Si nuestros oyentes quieren participar, ya saben, les recordamos, tienen distintas vías. La principal, el teléfono. Hoy contamos con una única línea telefónica, ya que la invitada de Cosa de Todos está a través de la otra línea, y la libre es el 462004, 956-462004, línea libre para contactar con Radio Urique y hacer preguntas. Correo electrónico, radiourique@radiourique.com, a través de las redes sociales, por ejemplo en Twitter con el hashtag Cosa de Todo 2014. También en Line, lo pueden utilizar, que es otro de los medios más frecuentes para contactar con Radio Urique y participar en Cosa de Todos. Bueno, pues dicho esto, a modo de comienzo, vamos a hablar de la feria de Urique principalmente, porque hay ya convocado el concurso para el cartel anunciador de la feria y fiesta. Tenemos además también ya pregonero o pregonera de la feria y tenemos, bueno, pues que dar a conocer también festejos taurinos que giran en torno pues a la celebración de la feria y fiesta de Urique. Hay muchas cosas nuevas de las que informar y de las que podemos hablar, ¿verdad? Sí, pues como bien ha dicho Rocío, estamos en un ambiente que ya nos queda un mes y algo para comenzar con nuestras fiestas locales y la verdad que se está trabajando desde la delegación de festejos con los técnicos y todo el personal que puede técnico para tener previsto y tener terminado todo lo que son estas fiestas, ¿no? A mí me gustaría comenzar porque sé que ahora mismo están ahí en la página web y a través de los medios de comunicación lo que son las bases del concurso del cartel administrador de la feria y fiesta de Urique. Me consta que lo sabrán muchos chavales y muchos que les gusta lo que es el arte, la pintura, etcétera, ¿no? Y cualquier técnica, porque realmente la técnica es libre. Pero sí me gustaría decir y recalcar, porque muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que hay tiempo, que el plazo de entrega de las obras finaliza el 12 de agosto, ¿no? A las 2 de la tarde. Por lo tanto, eso está en la página web y todo el que quiera participar, pues ahí tiene la parte del concurso, porque no voy a empezar a enumerar que son, creo que son 12 criterios los que hay para la base. Simplemente el hecho de recordarlo, ¿no? Porque creo que es importante y después también me consta que cuando uno está en la calle y se encuentra con algún, no me enteré, etcétera. Digo, yo por difundir y hablar no me importa porque sé que en Urique tenemos muchísimos artistas y que le gusta la pintura, el cómic, etcétera, y que tienen la oportunidad de marcarnos una idea y poder darle a esta feria un cartel, como siempre se viene dando con mucha categoría, ¿no? Después, pues, dime, ¿me preguntas o te comienzo? Sí, te iba a comentar que el cartel de la feria y fiesta es, lo principal, ¿no?, que anuncia la celebración de estos festejos, pero también hay otra serie de aspectos, ¿no?, que se pueden destacar de lo que es la celebración no sé, si ir preguntándote uno a uno, íbamos repasando, por ejemplo, hacía referencia antes al tema del pregón, ¿no?, de la feria, que es otra de las iniciativas que da comienzo a la fiesta en Urique. Pues sí, pues este año hemos empezado con tiempo, ¿no? Llevamos lo que desde primero de julio y último de junio, dándole vuelta a lo que era, yo también puedo decir que como delegada de fiesta, esta legislatura ya para el año 2015 acaba, ¿no? Y en mi última feria, ¿no? Entonces la verdad es que la trayectoria de los pregoneros que nos ha acontecido estos años atrás, pues hemos tenido a Ana María Venegas, a Rafael Vega, a Paqui Virué, ¿no? Hemos tenido gente que ha vivido la feria con más edad, ¿no?, en otras tradiciones, y también pues este final es de gente, me gustaría que fuera gente como más joven, ¿no?, porque la feria sí ya sabemos que ha ido evolucionando, ¿no?, pero gente que tenga ese duende, que tenga ese fascista, que le guste la feria, ¿no? Pues bien, hemos estado trabajando, sabemos que la Peña Flamenca es un estamento que está ahí, que de donde nace todo y la feria, etcétera, y nos hemos volcado principalmente en buscar un perfil ahí dentro de la peña, ¿no? He hablado con varios, le he propuesto, también estaba como persona más joven, pues estaba José Carlos, voy a decir que el pregonero de este año se llama José Carlos Marchante. Es un ubriqueño, muy chispeante, a estudiar filología hispánica en la Universidad de Sevilla. Él empezó a bailar con 11 o 12 años, pero que realmente me comentaba que está en la peña desde que nació, porque sus padres son los socios como de los más primitivos, como donde se fundó la peña flamenca, ¿no? Actualmente, pues, es profesor de baile de la Escuela Flamenca, también codirige con Rocío Vázquez los coros de danza de Ronda, actúa en tablaos de Sevilla y San Lucas, y en septiembre actúa también en las galas internacionales de folclore que se celebran en Ronda, ¿no? A mí, yo lo conozco personalmente, he tenido la oportunidad de hablar con él ya hace un año y pico, dos años en mi despacho, ¿no? Me gustó muchísimo. José Carlos es un pequeño que lleva el nombre de Ubrique por delante, siempre lo va vendiendo, y la verdad es que le agradecemos que esta labor tan importante que hace por Ubrique, y yo considero que este joven es un gran representante para dar comienzo con la fiesta, con los gales de este año, de 2014, ¿no? Fíjate hasta dónde le gusta vender Ubrique y no los vende, y que en un tablao de Alicante, en un concurso de Alicante, ¿no?, de folclore de flamenco, pues pusieron su nombre y pusieron que Cádiz, ¿no?, de la provincia de Cádiz, ¿no?, hizo que se cambiara el cartel, que se quitara Cádiz y que se pusiera Ubrique, ¿no? Por lo tanto, siempre está vendiendo el nombre de Ubrique con su baile, con su arte, porque sé que ya lo conoceréis, yo sé que más de uno lo ha visto bailar, y la verdad que es muy importante, y a mí me gustaba que antes de irme pues tuviera la oportunidad, hablé con él, le ofrecimos lo que era que fuera el pregonero este año, y encantado, ¿vale? Ya vosotros tendréis la oportunidad de hacerle un espacio, hablar con él, y nada más desearle muchísima suerte, y que me alegro que haya aceptado ser pregonero de este año. Bueno, pues otro de los aspectos importantes al margen, ¿no?, de lo que sería los espectáculos que se puedan desarrollar durante la Feria de Ubrique es el tema de las localizaciones, la ubicación de la feria en nuestra localidad, que, bueno, pues como en los últimos años, imagino que vendrá en distintos espacios. Algunos de ellos que ya no se va a poder contar con ello, ¿no? Según anunciaba el alcalde recientemente aquí en la misma sintonía de la mañana, la localización, la antigua Plaza de Toro, bueno, pues se va a ubicar allí, se va a crear un nuevo proyecto, la construcción de un restaurante de comida rápida, un Burger King en concreto, para allá además también se tienen que modificar las normas urbanísticas, y ese espacio que habitualmente se utilizaba en feria para los integrantes de Asociación Amigos del Caballo, La Jaca, para en definitiva los jinetes que quieran participar en feria, pues no se va a poder utilizar. ¿Se tiene que buscar un espacio alternativo? ¿Esto supone algún problema para la feria? La verdad que sí, porque pues, sabemos todos cómo estamos de espacio lo que es en nuestro pueblo, y aquí en el centro no tenemos zonas donde poder vender, ir a cualquier asociación, a las jacas, etcétera. Estamos muy reducidos porque está todo construido. No hay zonas, fincas o superficies que te puedan permitir, y llanas, etcétera, ¿no? La verdad que tenemos siempre un gran problema. Yo sí he quedado con el presidente de la jaca, de la peña, en sentarme próximamente, ¿no?, y hablar de este tema. Vamos con tiempo, ¿no?, a ver qué solución le podemos dar. Y eso sí, yo sé que este proyecto está ahí, que comenzará, pero por otro lado digo, puede ser, pero ¿y si no se empieza? No sé, viene el verano, viene agosto, no lo sé. Yo siempre dejo ahí un fleco, digo, pues mira, ojalá empiece después de septiembre, no lo sé, ¿vale? Pero sí estoy, y que tengo pendiente una reunión con el presidente de la peña, y trataremos este tema, a ver lo que podemos hacer, ¿vale? ¿No se ha buscado algún espacio alternativo, o se baraja alguna posibilidad? No, ahora mismo no. Te puedo decir que no, porque, yo qué sé, también tenemos el espacio que vamos a empezar ahora también las obras, a nivelar lo que es ese espacio privado detrás de la Avenida España, entre la calle Pasadilla, Azorín y Juan Ramón Jiménez, donde se aparcan los coches, que es privado. Hablamos con los propietarios y sabemos que estaba, hacía tiempo que no se actuaba, y vamos a meter una máquina y vamos a nivelar, ¿no? Entonces, un espacio que está ahí, pero claro, siempre también entendemos que una vez que tú cedes el espacio para este tema, pues ya lo que son los aparcamientos, el problema de siempre, pues también nos vemos con aparcamiento. Siempre hemos contado también en feria que este año es otro problema, no sé si el alcalde lo habrá comentado, pero sí, lo voy a añadir y lo voy a decir aquí, hemos contado con el Cine Andalucía, ¿no?, para aparcamientos en feria, ¿no? Y pues este año tampoco, por las obras que se están acometiendo en este espacio privado, pues tampoco contamos con el Cine Andalucía. Entonces, ya digo que ese llano yo siempre lo he tenido ahí, pero también veo que es que los aparcamientos es mi problema en feria, ¿no? No sé, yo me tengo que sentar a ver qué solución le damos y ya comentaré en otro espacio a la solución que hemos llegado, ¿vale? Pues el tema de los aparcamientos, que sería uno de los problemas, ¿no?, de cara al desarrollo de las ferias y fiestas con bueno, pues esas dos infraestructuras que no se puede utilizar, el Cine Andalucía y el llano de la calle Azorín, que bueno, este ya en otras ocasiones pues también ha sido ocupado, ¿no?, por desde la caseta municipal hasta otra serie de infraestructuras de feria, o sea que también es un espacio con el que en principio para feria tampoco se cuenta, ¿no? Hombre, yo cuento, sí, como aparcamiento, sí, lo que pasa es que si yo no encuentro para ubicar lo que es a la Peña de la Jaca, ¿sabe lo que es? Sí. Porque también la Plaza de Toro, pues es mi problema, los aparcamientos. No sé lo que va a pasar, pero vamos, ya intentaremos sentarnos a ver qué solución le damos. Vale. Vale. Bueno, pues, ¿cuáles son las localizaciones de esta feria 2014? ¿Dónde van a estar las casetas? Vamos a recordarlo. ¿Dónde van a estar las atracciones? Vamos, en fin. Vamos a empezar, te comento. Que esto es largo y entendido. Vamos a ver. La feria sabemos dónde va ubicada porque no tenemos espacio, eso lo sabemos todos los ubriqueños de antemano. Las Palmeras, ubicación de caseta, como siempre, no tenemos otro terreno y además estas han hecho las obras pertinentes y las mejoras para en muchos años llevar a cabo aquí lo que es la feria, ¿no? ¿Cambios que tenemos este año? Pues sí, tenemos en las Palmeras lo que es el recinto de las casetas. Va a haber algunos cambios. Llevábamos algunos años desde que yo empecé y se ubicó lo que eran las casetas aquí en este recinto, pues venía demandando, porque cuando hacemos el plano de las casetas, venían demandando casetas más pequeñas. Bien, pues este año lo hemos hecho con tiempo y vamos a hacer una prueba. Va a haber 14 casetas, pero entre esas 14 casetas van 4 casetas pequeñitas. Bueno, pequeñitas, divididas en dos. Lo que era antes una caseta de 200 metros o de 180, depende, porque hay distintas medidas, ¿no? Pues al principio, después de la caseta municipal, seguido la caseta municipal, van dos casetas pequeñas, una calle y dos casetas pequeñas, ¿me entiendes? Avenida, entramos a mano derecha, ¿no?, a mano izquierda está la caseta municipal. Siguiendo a la caseta municipal, habrá dos casetas pequeñas con una calle que se va a habilitar y otras dos casetas pequeñas, ¿vale? A continuación siguen las casetas de tamaño normal, porque ya están también por la lineación que lleva el terreno, y en la acera de enfrente, que es toda la franja derecha, según entrando, son todas las casetas de todos los años, ¿sabes? Las mismas casetas con las mismas medidas. Esa es la novedad de este año, que llevaremos 4 casetas más pequeñas, ¿vale? Más reducida, de 80 metros o 60 metros, exactamente ahora mismo no recuerdo bien el tamaño, porque es que no estoy en mi despacho, ¿vale? Pero más o menos ese vamos a dar la oportunidad de comprobar. Si hubiera, porque está abierto, ahora mismo está abierto el plazo de casetas, ¿no?, para que la gente se apunte. Sabemos que ya hay unas solicitudes de casetas, que hasta el 25 de este mes de julio creo que está abierto el plazo para que la gente se inscriba y solicite casetas, y creo que van unas 5 que ya han solicitado, y vamos a ver si hay más demanda, pues se podría adaptar y en la parte derecha también hacer la misma operación que hemos hecho en la parte izquierda, ¿no?, de reducir las casetas. Eso ya este año le hemos dado viabilidad porque la gente venía demandándole, y vamos a comprobar si hay demanda o no hay demanda, ¿no? Esa es la novedad que tenemos en cuanto a las casetas. Vale, entonces para recapitular, son 14 casetas, 4 de ellas más pequeñas y también una de ellas pues la más grande, que es la municipal, ¿no? Exactamente, la municipal se mantiene como siempre 600 metros, ¿no? Y igual que siempre va ubicada en el mismo sitio, los churros van exactamente igual a la entrada, ¿no? Tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, en las esquinas van la churrería. Y después todo, caseta municipal y las casetas, la novedad que te da de las casetas. Vale. ¿Vale? Pues eso es las Palmeras, ¿no? El resto. Bueno, también nos vamos a terminar. Como estamos en las Palmeras, estamos hablando de casetas. Vamos a hablar de la caseta municipal, ¿te parece bien? Sí. Bueno, pues la caseta. Un problema de con el sonido. Telefónico en este caso, y se nos ha ido la comunicación, y bueno, pues ha entrado ahí un pitido bastante extraño en antena. Vamos a intentar recuperarla. para seguir conversando con la responsable de festejos sobre todas esas novedades en torno a la celebración de la Feria y Fiesta en esa localidad. Ya sí que parece que tenemos nuevamente la comunicación. Aquí nos han fallado los teléfonos, Pepi y Gloria. Y bueno, nada, hija, no. Los problemas del directo, seguimos. Eso, estamos hablando de la caseta municipal, ¿no? Exactamente, mira, la caseta municipal. Este año, pues la verdad que nos ha sorprendido porque hay bastante demanda de gente, o de Ubrique, como de fuera, que quieren llevar lo que es la barra, ¿no? La barra de la caseta municipal. Bueno, pues te puedo decir que ya hemos hablado desde el departamento de fiesta, ¿no? Y se ha hablado con ellos, se han especificado lo que son las condiciones de siempre, ¿no? Porque tiene un precio lo que la caseta lleva la barra de la caseta municipal, pero sí hemos dejado abierto a que cada uno oferte lo que quiere ofrecer, ¿vale? Uh-huh. Yo hasta que no abra los sobres y veas quién nos ofrece más, pues no podré hablar, pero sí te quiero decir que hay ofertas, que hay demanda por parte de gente de fuera y gente de dentro que quiere llevar lo que es la barra de la caseta municipal. Ya cuando lo tenga cerrado, pues también comentaré en qué acuerdo hemos llegado, ¿vale? Vale. Y bueno, vale. Pues seguimos. También te puedo decir que, para que la gente lo sepa, ¿no?, que tanto la caseta municipal como es las ofertas también para llevar a cabo lo que es el montaje de estructuras de dentro del recinto, lo que son las casetas, pues también hay cuatro empresas o cinco, las que están también interesadas en montar la estructura de la feria, ¿no?, de las casetas. También están ofertando con unas condiciones el pliego, ¿no?, y unos requisitos, y también en breve esta semana pues se abrirán también los sobres y veremos qué empresa es el que va a llevar a cabo el montaje de las casetas. Eso sí, la imagen de esas casetas sería similar a la de años anteriores, ¿no?, esa infraestructura. Esas condiciones no van a variar, por lo menos yo ya, esta es mi última legislatura, pero entiendo que el tema de los paneles, de la seguridad, de la independencia que da de una caseta a otra, pues sí se mantiene. Yo por mi parte siempre va a ser eso, las estructuras y esas condiciones de caseta, ¿vale? Uh-huh, vale. Bajamos, ¿no?, de las palmeras al resto de espacios de la feria. Sí, también hemos visto esta semana, he tenido la oportunidad de sentarme con el tema de alumbrado, ¿no? Ofrecemos también que nos entren presupuestos, ¿no?, de alumbrado, etcétera, las calles que siempre son las mismas, ¿no?, y la demanda o la oferta o lo que te puedan dar novedad, ¿no?, en alumbrado, y también hemos trabajado en ello, también estoy esta semana, pero no he tenido oportunidad de sentarme con él, pero sí me ha mandado lo que es el proyecto, las cargas, etcétera, lo que es la empresa pirotécnica para el tema del Día de los Fuegos, ¿no? También estoy trabajando en estos momentos en ese tema, ¿no? Es lo que te puedo decir, no te puedo adelantar más porque uh-huh. Ya te diré, pero sí he estado sentado con ellos y está pendiente de cerrar, ¿vale? Vale. Después también he tenido la oportunidad, nos pasamos ya a las atracciones, ¿no? Y te puedo decir, porque hemos hablado del plegón, el pregonero será exactamente igual en la Plaza de la Estrella, es el pregonero, pero yo he quedado con él que en breve, este viernes, mañana no, pero para la semana que viene, si Dios quiere, no hay ningún problema, me sentaré con él para que él me plantee qué tipo de espectáculo, qué es lo que necesita la Plaza de la Estrella para llevar a cabo lo que es su pregón, ¿vale? Ya tendréis la oportunidad de hablar con él también. Uh-huh. Y después nos pasamos pues a lo que son las atracciones. También he estado sentada con una asociación de feriantes, ellos saben perfectamente a lo que estamos atados aquí en Ubrique, lo difícil que es. Entienden perfectamente que tenemos que seguir como siempre, ¿eh? Las atracciones infantiles, donde van siempre ubicadas, después de la calle Fernando Gavilán, allí en el pabellón, y las atracciones para mayores irán en el Prado, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar. No te puedo decir ahora mismo cuántas atracciones en principio, siempre uh-huh. contamos casi con las mismas, ¿no?, que haya una variación, un cambio, pero siempre son los mismos, ¿no? Y es lo que te puedo decir de feria ahora mismo. Vale, pues vamos entonces ahora con otro aspecto que siempre es el último en detallar y en ultimar, pero si hay alguna novedad pues también la podemos comentar. Es el programa de actividades dentro de lo que es la feria y fiestas de nuestra localidad. Por ejemplo, la feria arrancaría exactamente cuándo sería el pregón. Vamos a ver, el día 8 es la Virgen, ¿no? Sí. Lunes, el 9 es martes por la noche. El 9 sería el pregón, como siempre, 9 por la noche y a las 12 de la noche alumbrado. Miércoles, jueves, viernes y sábado, último día de feria. El sábado también está previsto, llevo 2 semanas sentándome, más de 2 semanas, estoy hablando con, empresarios taurinos, he mantenido reuniones con el mundo del toro, aficionados, personalidades de Ubrique, personajes que se dedican al mundo, que entienden del mundo del toro. Hemos estado hablando de un posible cartel, que no lo voy a adelantar todavía hasta que con estas figuras no esté cerrado, ¿vale? Pero sí tenemos un cartel y me queda trabajo que hacer a lo largo de este verano, porque la verdad que entendemos que tenemos que vender este cartel y tenemos que intentar que la gente vaya a la corrida de toros, ¿vale? Pues yo precisamente voy a aprovechar para ir mezclando, ¿no?, información con preguntas de oyente, porque un oyente pregunta por el cartel de la corrida de toros. No, de momento pues claro, no, nos quedamos en lo que acaba de decir, ¿no? Y no me gustaría adelantar si hay tres personas, tres figuras muy cerca de nuestra población, que hemos intentado de que, pero claro, mientras que no se hable con ellos se cierre, yo no puedo hablar porque vaya yo a adelantar figuras que después se caigan del cartel. Y la verdad que no me gusta que me digan se cayó del cartel, ¿me entiendes? Uh-huh. Quiero que esté cerrado y que hasta que no esté cerrado no podré decir nada. Pero se está trabajando en la corte de toro, ¿vale? Uh-huh. También sobre la feria, otra oyente, hemos hablado antes de las atracciones de feria, pregunta si hay algún proyecto para quitar las atracciones de feria del Prado, si tiene algún cambio de ubicación planteado. Obviamente no, ¿verdad? No, obviamente no, porque todo conlleva todo lo que tú vayas a hacer y a realizar una obra mayor. Sabemos por la parte del IPSO, como estaba estudiado, conlleva un gasto y ahora mismo no está previsto, eso no está previsto. Uh-huh. Y ese corto presupuesto, imagino que también influirá en la siguiente pregunta del oyente. Dice, ¿qué concierto viene este año? Pues como comprenderán, el año pasado este ayuntamiento, debido a la crisis y a esos presupuestos que estamos elaborando y a la partida que tiene la concejal de fiestas, con las fiestas que lleva que en este calendario durante el año, me es imposible, inviable traer un concierto. Sabemos lo que valen los artistas. El año pasado sí hubo un empresario que todo el mundo conocemos que quiso traer a dos o tres conciertos, ¿no? Pues estamos abiertos si alguien quiere traer cualquier concierto en este mes de verano. Sí sé que Cultura y Juventud está intentando de artistas locales, etcétera, de atraer para los jóvenes, hacer unos conciertos lo que en el jardín, pero yo me gustaría que hablaran ellos, lo que son con las áreas pertinentes de hablar de estos conciertos, de igual que de las noches de verano, ¿no?, por parte de Cultura, ¿no?, que son estupendas, pero quiero que el concejal que le corresponde hable de ellas, ¿no? Sé que están trabajando en eso, en algún concierto de verano, en el jardín, tanto Juventud como Cultura, pero le compete a ellos hablar de este tema. Yo lo que es un gran concierto, sabemos todo lo que vale, y yo la verdad que es que no me puedo permitir eso. No, el primer año tuve la oportunidad de traer Pablo Alborán, la verdad que sí, yo tenía unos presupuestos, eran distintos, pero una vez que ya después yo a mí me han atado, me han bajado lo que es mi presupuesto en festejo y con las fiestas que tengo, la verdad que, pero siempre estamos abiertos a que cualquier privado, cualquier persona quiera traer un concierto y lo pueda dar la plaza de toros. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues eso por un lado. Por cierto, que sobre el tema de las atracciones es una cuestión delicada, ¿no?, la localización de la feria, que hacíamos referencia antes, y bueno, pues un oyente de la zona, imagino, de la zona del Prado, dice que la barca, una de las atracciones de feria del año pasado, casi choca con su balcón, que ¿por qué no se cambia de ubicación? Pues la verdad que es que yo, como no entiendo y no soy técnico y tampoco siempre a la asociación, a la asociación que viene, pues se le comenta y se le dice. La verdad que habría que ver dentro de la asociación. Nosotros que tenemos un convenio con la asociación, ¿no?, y ellos, pues cada miembro, cada socio que tiene su espacio, tiene su espacio ahí, en el Prado. Como la gente comprenderá que el tren fantasma va en el mismo sitio, que la ola o lo, cada uno tiene un espacio, los coches choque, etcétera, etcétera. Muchos empresarios o socios de esta asociación que tienen cualquier atracción no tienen una sola, tienen dos. La ubicación la tiene. Tú, es muy difícil coger y decir esto lo pongo aquí y lo quito aquí, porque cada uno paga sobre ese espacio y parece como que si ese espacio es el mejor o el que la gente, depende de la antigüedad que tenga dentro de la asociación. En sí, quiero decirte que no es tan fácil. Yo ya el año pasado le dije que por favor que retiraran la barca, que le dieran más metros, que hicieran lo posible. También sabemos que el Prado está en descenso, que es una calle que va en pendiente, etcétera. Yo no te puedo decir. ¿Y no se puede, simplemente prohibir que esa atracción venga aquí? Ya eso depende de la asociación. Tú no puedes prohibir casi de antemano decir esto, porque cuando las atracciones se montan, vienen con su todo certificado, con su seguro, etcétera, etcétera, cumpliendo una serie de normas que están establecidas, ¿vale? y de seguro de responsabilidad. Yo no sé qué decirte, pero creo que prohibir, ya eso hasta el momento no nos ha llegado nunca, de que por cuestiones de peligrosidad o de etcétera. Yo veo que cuando se ha puesto la barca independiente, es que cumple dentro de... Pero bueno, yo también lo he dicho, ¿eh? Yo me he sentado con la asociación y he dicho que por favor voy a trasladar, porque yo he tenido ya dos reuniones con él, voy a trasladar, porque lo mismo yo no sé si este año viene o no viene, yo no lo sé, porque la asociación todos los años plantea una serie de problemas con los socios que tiene, etcétera, y no sé si hay otra, y yo no sé exactamente si es el propietario de esta atracción sigue dentro de la asociación, no sigue, no lo sé, no te lo puedo decir ahora mismo, ¿vale? Uh-huh. Pues un tema, la verdad, es que complicado y delicado, sí, también, porque sí, hay varias sensibilidades. Por un lado, el que se quiere divertir en feria y quiere las atracciones que estén aquí en Ubrique, y por otro lado, pues el vecino que vive al lado de las atracciones, que supone una molestia mayor a lo que va a ser el disfrute, desde luego. Así que uh-huh, es un poco complicado. Bueno, vamos con más asuntos sobre la feria. Lo digo, pues nos está agotando el tiempo y tenemos un buen número de preguntas acumuladas a las que tenemos que también que darle salida. Y quería completar toda la información de la feria posible, ¿no? Estábamos hablando antes de los espectáculos, de lo que es el programa de actividades previsto. Está ese festejo taurino que se está trabajando en él. ¿Y qué sería cuándo? ¿El último día de feria, el sábado? 13. El 13, ¿no? 13. Uh-huh. El 14 tendríamos las clases prácticas de los alumnos de aquí de la escuela taurina, ¿vale? Uh-huh. Que ya no es feria, pero sería por la tarde otro evento taurino, que serían las clases prácticas. Vale. Y luego para el resto de días, 10, 11 y 12, ¿hay alguna actividad que podamos destacar en cuanto, bueno, pues actuaciones o demás en el desarrollo de la feria? No, porque todavía estoy pendiente de abrir los sobres, lo que me ofertan, uh-huh, los que quieren coger la barra, ¿no? Y a partir de ahí, cuando yo ya tenga esa información, ya tendremos otro día y hablaremos de lo que se puede dar cada día, ¿no? Vale. En la caseta, etcétera. Sabemos también que están los gigantes de cabezudo, etcétera. Que todo eso se mantiene, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues, al margen de la feria, vísperas de feria, 7 de septiembre, fuegos artificiales, día importante en nuestra localidad, a la que además también este año se le suma otra iniciativa, que es la suelta del toro, organizada por la Peña Toro del Gallumbo. Pero aparte de esto, yo te quería preguntar por lo que es los fuegos artificiales. Está cerrado ya, la contratación de los mismos, el lugar de donde se lanzan, en fin, todos los detalles. Sí, sí, exactamente. El lugar es siempre el mismo de donde se lanza. Estoy con el pirotécnico, con el empresario, con Fernando, que hemos estado hablando de tipo de espectáculo, etcétera, y me ha mandado lo que es el informe con todas las cargas, etcétera, etcétera, pero tengo que hablar con él, ¿no? Simplemente me han tenido con él una conversación telefónica, quedé con él, me dijo que no podía venir, me ha mandado lo que es el proyecto, lo que es todo lo de las cargas, pero me tengo que sentar con él, ¿no? Para matizar y ver algunas cositas, pero sí, en la línea de siempre, desde el mismo sitio, y si puede haber alguna novedad, pues la habrá. Y se cuenta, ¿vale? ¿Se cuenta con las autorizaciones para el espectáculo? Sí, sí, porque tú siempre adaptándote a que tú has hecho una limpieza, ¿no?, de maleza, etcétera, de todo lo que es alrededor, con unos metros, etcétera, etcétera, todo eso sí lo mantenemos y lo hacemos, ¿no? Y entendiendo también la altura, las cargas, etcétera, eso hay que mantenerlo. Vale. Pues la feria que se promocionará de distintos ámbitos, como siempre, como es habitual, pero además también en esta ocasión desde la Delegación de Comercio, con el desarrollo de un concurso que se llama Ole mi Feria. Pues sí, ese es el nombre, para que sepa la gente que ya estamos en tiempo de feria. Sabemos que desde la Delegación de Comercio hemos hecho varios concursos a lo largo de este año, ¿no? Y sabemos que a la gente le gusta. Y hemos tenido en cuenta, pues, sobre todo el tema de las fotografías, porque la verdad que la tradición señora de que tú, de aquella feria, de aquellos tiempos, y esas fotografías que están pasando por ahí por Facebook, y le hemos dado cabida, pues, en esta feria también. Desde comercio se ha estado trabajando, porque tenemos distintos concursos, pero hemos visto que este lo íbamos a anteponer por el tiempo y por la forma que nos queda, porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Entonces se llama Ole mi Feria y es una iniciativa, eso, como hemos dicho, de la Delegación de Fiestas, pero se va a utilizar el perfil de Facebook, ¿no?, del Ayuntamiento de Ubrique. Pues bueno, es la creación del álbum de fotos de la feria en la web de Facebook, ¿no? Es una creación de un álbum de fotos, para empezar. Tendrá la siguiente duración, desde el día 1 de septiembre al 10 de septiembre. Son nada más que 10 días. Durante este periodo, los ciudadanos pueden enviar las fotos de su primera feria ubriqueña para publicarlas en el álbum de fotos que se creará en el perfil de comercio. Y se va a denominar la primera feria de mi vida. Imagínate tú, Rocío, con 8 mesecitos, que tu madre te vistió de flamenca, como un pedazo de flor, ¿eh? Y tiene una foto muy graciosa, la quieres colgar. Bueno, pues con ello se pretende animar a los ciudadanos, ¿eh?, a la llegada de la fiesta e incentivar la importancia que tuvo en el pasado la feria y que debemos de mantener para seguir con nuestra fiesta y que quede en vida, ¿no? Porque sabemos que la fiesta también hay muchísima gente que se respeta, que no le gusta lo que sea o no ha tenido vacaciones y se va mucha gente de fuera, ¿no? Y disfruta de esas vacaciones. Y todas las personas que envíen fotos de su infancia en la feria podrán conseguir. Primero le vamos a hacer las 50 primeras personas que manden fotografías a este perfil, pues tendrán dos tickets de atracciones para montar los niños gratis y además podrán entrar en un sorteo donde se dará dos entradas para la corrida del toro de toros de la Feria de Ubrique, ¿no? En esto consiste Hola Mi Feria. Uh-huh. Pues, ¿qué te parece? Sí, bueno, es una iniciativa similar a la del Día del Padre, el Día de la Madre, ¿verdad? Exactamente, va en esa línea, simplemente que esas son fotografías vestidas de feria o de flamenco. Y claro, pues la idea es promocionar la Feria de Ubrique y bueno, pues al mismo tiempo también hacer que los ciudadanos participen de la fiesta, ¿no? De esa manera tan particular y especial. Exactamente, exactamente. Bueno, pues hay que dar la iniciativa en torno a lo que es el desarrollo de la feria de nuestra localidad. Cerramos este apartado, si te parece. No sé si hay alguna otra cuestión que quieras anunciar como novedad. No, porque como nos quedarán más programas para hablar de la feria, pues ya más o menos yo creo que con lo que hemos dicho, el pregonero, el concurso, que se está trabajando en la corrida de toros, etcétera, ya hemos comentado todo. Yo creo que con este resumen ya hemos hablado algo de feria. Eso es, pues el avance de lo que se está haciendo en materia de festejos en nuestra localidad para celebrar la feria y fiesta de Ubrique. Pero además también hay que hablar de otras delegaciones y de otra serie de cuestiones también de interés. Por ejemplo, por orden de importancia, pues si te parece, yo quería hacer referencia a las obras que se están llevando a cabo en la calle San Sebastián, el estado en el que se encuentran y, bueno, pues también fecha de finalización de las mismas, porque ha habido interés de los ciudadanos por saber cuándo van a concluir, por aquello de que es una zona también comercial y que se pueden ver afectados los determinados comercios de este espacio. Pues sí, mira, tuve la oportunidad el otro día, porque sé que es de mucho interés y llevaba algunos días sin estar en los espacios de radio, ¿no? Y cuando es martes estuve en el espacio político, ¿no? Me gustó, hablé de la calle San Sebastián, que sé que es una obra que está ahí, porque atraviesa nuestra población, donde hay comercio, etcétera, y da un problema, ¿no? Igual que Moreno de Mora, ¿no? Pero quizá Moreno de Mora hay menos establecimientos que les repercuta y que se hayan visto obligados a darle las obras y se sientan en ello, ¿no? Yo te puedo decir, lo dije el martes, que San Sebastián está previsto tener nuestro objetivo es llegar a finales de agosto, ¿eh? Porque sabemos que el Día de la Patrona pasa por la calle Los Remedios, pues nuestro objetivo es llegar hasta la calle de Los Remedios, ¿eh? Calle Hospital, calle de Los Remedios, está terminada. Yo creo que sí, que no va a haber ningún problema, lo vamos a conseguir. Lo que pasa es que cuando hemos comenzado aquí en la Plaza Colón, nos hemos encontrado pues con las dificultades y con lo que esperábamos, pero entendíamos que lo mismo estaba mejor, en mejores condiciones, y no ha sido así. Hemos comprobado de que no había conducciones, que estaba atorado, que estaba hormigonado, todo lo que era saneamiento. Cada vivienda tenía como un pozo ciego, ¿no? Las aguas fecales vertían a la calle, eso lo han comprobado los vecinos, y hemos hecho pues las conducciones y todo, y estamos trabajando a todo tren mañana y tarde, ¿no? Entonces, lo que quiero decirle a todos los vecinos es eso, que vamos a intentar a finales de agosto, llegar a la calle Los Remedios para que para el día 8 esté previsto, esté todo terminado lo que es ese tramo, esa primera fase. Y la segunda fase, pues se va a continuar hasta la farmacia, ¿no? Tendríamos septiembre y octubre, y yo creo que no habrá ningún problema, porque sé que hay algunos vecinos que también están afectados, que han hablado conmigo, y pienso que para noviembre pues podría estar terminado para llegar para la farmacia, ¿vale? Es lo que te puedo comentar de esa obra. Bueno, pues eso es en cuanto a los trabajos que se están llevando a cabo en la calle San Sebastián. Recordemos que son obras de mejora en saneamiento, abastecimiento, ¿no? Sí, y líneas de red también, porque todo lo que se pueda incluir pues va metido lo que es alumbrado, telefónica, etcétera, ¿vale? Bueno, pues hay que también, ¿no?, esa cuestión dentro del ámbito de vías y obras. ¿Otra serie de trabajos en mantenimiento urbano que quiera destacar también de interés? Pues ahora mismo es que seguimos trabajando lo que eso. También estamos en la última fase de Nuestra Señora del Carmen, ¿eh? Y como he comentado, el llano este privado que lo vamos a nivelar, ¿no?, para los aparcamientos, porque sabemos que plantean muchos problemas con los coches, etcétera, porque tiene unos desniveles que dan en los coches y están creando problemas. y vamos a trabajar, ya seguimos con la Puente de San Francisco, adaptando lo que era cerrado, lo que son barreras arquitectónicas, ¿no? Estamos también en el Prado, adaptando la parcela de enfrente, vamos a empezar con la acera derecha, también con barreras arquitectónicas, y vamos a poner aquí ya también los maceteros Moreno de Mora, porque los pivotes van maceteros, y hay distintas obras por ahí repartidas, pero que ahora mismo la verdad que no lo tengo aquí, no te puedo decir, pero siempre estamos trabajando por distintas calles. Hemos arreglado también lo que ingeniero Ruiz Martínez, adaptando lo que es la acera de la Perla con el casco antiguo para que continúe lo que es las piedras, etcétera, eliminando también barrera arquitectónica aquí. Vamos a comenzar en la puerta de la oficina de turismo también, vamos a quitar el aparcamiento de moto de lo que es la misma puerta de la oficina de turismo, la vamos a adaptar al siguiente aparcamiento, vamos a dar ensanche a esa acera porque ya teníamos problemas y quejas también. Vamos a mejorar lo que es la fachada también de la oficina con algunos problemitas que existían y nada, pues seguimos trabajando a todo tres lo que son con obras. El tema de la nivelación del llano de la calle Azorín para adaptarlo a esos aparcamientos que nos comentabas anteriormente también, eso se va a hacer ahora, y me comentabas que iba a suponer un problema para el desarrollo de la feria, pero no he entendido yo muy bien por no, qué. No, lo que te quería decir que vamos a ver, vamos a adaptar lo que es el nivel de ese llano, ¿no? Que sí. Es privado. Que ya tenemos los presupuestos porque hemos pedido el presupuesto a tres empresas, ¿no? Porque es una máquina lo que tiene que hacer ese nivel, ¿no? Y tiene en estos momentos el alcalde, el que tiene, creo que ya, si no lo ha firmado, tiene los tres presupuestos, ¿no? Eso, ahora mismo, cuando empecemos con la máquina, si es un día o dos, pues tenemos que quitar los coches, ¿no? Pero que si yo para feria me traigo ahí lo que es la peña de los caballos, ¿no? Pues tengo que quitar exactamente los coches igual, y me encuentro con un gran problema, porque tampoco cuento con el Cine Andalucía. Claro, vale. Sí, que ese espacio sigue manteniéndose para la feria, bien para un uso u otro, pero sigue estando ahí, ¿no? Vale. ¿Vale? Bueno, y antes de comenzar con las preguntas, a las que vamos a darle paso ya enseguida, sí, porque tenemos una buena acumulada, sí que queríamos también hacer referencia dentro del área de bienestar social a el programa de gratuidad de material escolar, que termina precisamente mañana el plazo para poder solicitarlo, y bueno, pues es importante aquellas personas que estén en una situación de necesidad social, pues puedan solicitar esta serie de ayudas para el material escolar de sus hijos. Sí, efectivamente, el programa de gratuidad de material escolar, decir lo que más me... es que no hay tantas solicitudes, me llama la atención en estos momentos, porque sabemos lo que es el Departamento de Bienestar Social, la cantidad de familias que van, y nosotros este programa lo pasamos a los colegios antes que los colegios terminaran en julio, ¿no? Para que los directores lo pasaran a las familias y tuvieran... Pues la verdad que mañana termina el plazo y la verdad que no hay tantas solicitudes, ¿no? Voy a decir que como años anteriores, este programa de gratuidad de material escolar viene haciéndose desde el ayuntamiento, desde nuestro ayuntamiento, junto con Diputación, y va destinado a familias que están pasando problemas o que no, sobre todo que no existan desigualdades educativas entre alumnos, ¿no? Y va destinado, los requisitos establecidos son alumnos que cursen la enseñanza de infantil y primaria, ¿no? En el curso 2014-2015, a partir de este septiembre, aquellas familias que no disfruten de ninguna prestación por desempleo o subsidio, familias que perciban ingreso o prestación o subsidio por desempleo que no superen los 426 euros, ¿no? Como único ingreso en la unidad familiar, familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo o inserción o programa similar, por tanto, con ingresos de 400 euros al mes, aunque si tiene tres o más personas a su cargo, pasen a cobrar 450 euros al mes. Familias numerosas especiales, es decir, que aquellas que tienen cinco o más hijos, o bien o cuatro hijos, de los que al menos tres procedan de partos múltiples o que se encuentren en situación especial, que serán informadas por los servicios sociales comunitarios, ¿no? En definitiva, toda persona o familia que no tenga más de 426 hijos, que tenga tres niños, dos niños, que tengan, que estén en primaria, que acudan, porque están eso, las ayudas son un máximo de 40 euros, ¿no?, por alumno, pero no va a superar en una unidad familiar, dependiendo de la unidad familiar, los 200 euros, ¿no? De todas formas, quiero decir eso, que se pase por los servicios sociales, que mañana acaba el plazo, y que la información que necesiten, pues está ahí. Yo sé que también a través de Radio Ubrique, también está en el tablón de anuncios y está en la web del Ayuntamiento de Ubrique, ¿vale? Pues ahí queda también esa cuestión de interés sobre ese programa de gratuidad de material escolar. Vamos ya con las preguntas, preguntas que plantean nuestros oyentes. Vamos a darle ya salida porque son las 12:59. Por cierto, que cerramos ya los teléfonos, pues nos va a agotar tiempo y en este momento dejamos de recibir y atender los oyentes para las preguntas y vamos a dar paso solo a las que están ya acumuladas. Vamos a comenzar por una pregunta que se llevó a cabo además también el pasado martes, días atrás. Pues un oyente nos preguntaba si hay algún proyecto para el Camino del Naranjal. Dice que es intransitable y quiere saber si hay algún proyecto, tanto a corto como a largo plazo, para bueno, pues que se allane con algún tipo de maquinaria especial o algo y que se pueda pasar por el Naranjal. Sabemos que el Naranjal, recién llegado a este equipo de gobierno, a través de una subvención se adaptó a aquello, hubo carril marroquí, no recuerdo, del Naranjal también, aquellos carriles se arreglaron. Yo sé que allí ha habido, existe un problema de un desprendimiento, etcétera, ¿no? Nuestro alcalde lo sabe, está pendiente de solucionar, siempre, yo sé que esta pregunta está ahí. Y la verdad que nuestro alcalde es el que lleva este tema de los caminos, que se van, como el Camino de las Mositas, ahora que se va a dar también, se va a arreglar, etcétera, y él está pendiente de eso. Yo creo que a Manolo es el que le deberían hacer la pregunta, porque sí, siempre está pendiente que esa zona, que había que arreglarla, adaptarla, que es un impedimento para los vecinos, para todos, que es una lástima, porque en definitiva duró poco, se puede decir, entre comillas, que duró poco. Y a ver si aquel tramo, por una obra más mayor, que porque es una curva y una zona de desprendimiento, que a ver si se puede arreglar. Está ahí, yo sí, lo sé, intentamos pero la verdad que me gustaría que esa pregunta se le hicieran al alcalde, pero sé que está ahí pendiente y que está trabajando, pero no te puedo decir más, ¿vale? Uh-huh. Bueno, más preguntas que plantean los oyentes. Un oyente quiere saber o dice que en la calle Ingeniero Ruiz Martínez, a la altura de la pescadería y la frutería, hay malos olores, se comentan entre los vecinos, y ya se ha actuado en la zona retirando algún gato muerto, algún animal muerto que ha aparecido por allí, pero el mal olor dice que persiste. Y bueno, pues quiere saber a qué se puede deber. Pues mal olor, no sé, yo te puedo decir que sí, me han llegado comentarios y sí, recuerdo que la dijeron que había un gato muerto y eso, y si persisten los olores, pues habrá que comprobar de dónde provienen, porque también está el edificio antiguo de los aparcamientos por encima, donde está la ermita de San Pedro, ¿no? Hay allí una zona que el edificio está antiguo, etcétera, habrá que comprobar que no haya ningún animal, que no se haya entrado nada, que no esté... y que no nos encontremos nada ahí. Después también, pues también hay allí un comercio, ¿no?, una pescadería, yo sé que pone que se traspasa o algo. Toda esa zona habrá que verla, ¿no? Yo, si los olores persisten, pues decirle que intentaré de ver que por qué están ocasionando esos malos olores, es lo que te puedo decir, ¿no? Vale, Salto de la Mora, ¿para cuándo la limpieza del alcantarillado del Salto de la Mora? Pues no te puedo decir, porque sé que está ahí la pregunta y la respuesta, que se le pasó a los técnicos, ¿no?, y no te puedo decir ahora mismo cuándo se va a limpiar. Sabemos perfectamente que en el plan joven, es una cosa que quiero evitar, por eso cuando hemos preparado los programas específicos para el plan joven de 18 a 29 años, precisamente hay una promoción de jóvenes que van a estar en este tema, ¿no? De limpieza de alcantarillas nada más y de problemas y etcétera, etcétera, sí, porque es continuo unas y otras y a ver dónde están los problemas y se llevará a cabo mucho más limpieza. Pero eso no empezaría hasta octubre, ¿no?, ese plan. Pero por lo pronto yo esta pregunta, que del Salto de la Mora, pues la he pasado al departamento, ¿vale? Preguntaré otra vez. Vale, pues otra zona también de interés, en este caso, el arreglo de Cornicabra. La oyente dice que cuando se va a arreglar, sobre todo la zona de la arboleda, la zona vegetal, no se refiere a la limpieza de la maleza. La oyente dice que no está en Ubrique y que no puede acudir al ayuntamiento a informarse y que, según cree ella, se trata de un problema relacionado con el papeleo y quiere saber para cuándo estará listo. Vamos a ver. Las cosas, el trabajo, aquí cuando llega un problema, tanto llega un departamento como llega otro, hay distintos problemas, distintos proyectos, distintos informes, ¿no? Cuando están vinculados varios departamentos, porque en este caso, ¿vale?, el problema de Cornicabra viene aconteciendo desde este año, enero, febrero, así los problemas. Yo misma he estado allí, me he desplazado, lo sabe la persona que está afectada, está en mi despacho una vez y otra, eso. Eso fue, tuvieron tanto el departamento de jardinería como ha ido el departamento de técnico de arquitectura, de urbanismo. Hemos estado allí, hemos visto las dificultades que conlleva el terreno, los problemas de los árboles, etcétera. Se hizo un proyecto, un informe, todo está ahí. Eso tiene un coste, ¿vale? Un coste que bastante... contencioso. Bueno, un coste de, no voy a decir aquí el precio, pero vamos, se le pasó al alcalde, el alcalde ha dado el visto bueno y ahora hay que preparar lo que es el trabajo. Independientemente de que se desplacen allí los operarios de limpieza, de jardinería, etcétera, pues hay que hacer un proyecto, un plan de riesgos laborales, ¿no? Eso, ahí tenemos en el ayuntamiento que la misma arquitecto técnico es la técnico de riesgos laborales y tiene que elaborarlo junto con la jardinería, con biorreciclaje, que también trabaja en este tema, ¿no? Entonces están ahí, lo van a hacer por problemas de distintas índole, porque tanto el departamento técnico como otros se plantean a día muchísimos problemas que hay que solucionar, etcétera, pues en breve estará ese proyecto y se realizará la obra. También decir que tenemos lo que estamos en julio, tenemos julio, agosto, no creo que vengan lluvias, han pasado muchos años, porque este problema que tiene esta vecina lo va a arreglar este equipo de gobierno, pero este problema no es de ahora, Este problema viene de siempre, de mucho, porque fíjense los pinos en Cornicabra, la altura que tienen, ¿vale? La maleza que hay allí, y ese problema viene de muchos años, y nadie ha querido actuar ni nadie ha querido hacer nada. Pues ahora este equipo de gobierno le va a dar solución a esta vecina, y en breve se hará, pero te quiero decir que, vamos, ni un día ni otro, porque es que va añadido a que hay que hacer un proyecto de riesgo, de etcétera, que se tiene que sentar, ¿vale? Uh-huh. Porque, claro, hay que cumplirlo todo, ¿vale? Uh-huh. Bien, pues vamos con otras peticiones de los oyentes. Dice, me gustaría preguntar a la concejala si es normal que cuando hay algún tipo de espectáculo en el Parque Rafael Alberti, como por ejemplo el pasado viernes, fin de ese curso de la Escuela de Danza y Flamenco, todas las puertas estuvieran cerradas, excepto la puerta de la fuente y la principal, y las demás quedan a la avenida Carlos Cano y la subida a la carretera nueva cerradas. Personas mayores que fueron a ver a sus nietas y que viven por los Tres Caminos en la Barriada Andalucía no podían salir, tenían que dar toda la vuelta. Dice que si hay un evento, ¿por qué todas las puertas no están abiertas hasta que finalice dicho evento? Pregunta por line un oyente. Bueno, pues me voy a hablar de los eventos y sobre todo a partir de este evento los cambios que va a haber en distintos eventos, porque ahí el Parque Rafael Alberti está solicitado también para primeros de agosto, para una asociación que nos lo ha pedido, y me tengo que sentar esta semana con ellos, yo y los técnicos, para explicarle el problema. Independientemente de lo que me está solicitando de las entradas, sabemos que el parque tiene distintas entradas, ¿no? Cuando a ti, por ejemplo, una academia o cualquier propietario, cualquier empresa te viene y te pide lo que es el recinto, la autorización, le pones lo que es la luz, le pones lo que es la infraestructura que te pone los escenarios, etcétera. Ese día hubo un problema con la luz, con el tema de la caja, etcétera. Por suerte no pasó nada. Pero sí, a partir de ahí el departamento de técnico no se va a ser responsable, no se va a responsabilizar más de cualquier evento, de lo que pase, etcétera. Entonces, a partir de ahora me voy a sentar con los técnicos, porque ellos lo han decidido así, los técnicos, yo los entiendo perfectamente. Y también por nuestra parte lo que es el concejal o el alcalde. Nos sentaremos para establecer las condiciones que nosotros vamos a autorizar, pero los responsables son ellos. Esta academia, por ejemplo, sabe perfectamente que tuvo que firmar un compromiso que se hacía responsable, etcétera, porque nosotros en el parque, cuando autorizamos que se haga ese tipo de eventos, sabemos que hay un personal que está trabajando y tiene un horario. Y el ayuntamiento te facilita lo que es el que tú hagas ese espectáculo, ¿vale? Y puedas disponer de lo que es el recinto. Pero el ayuntamiento no te pone el escenario, ¿vale? El punto de luz, lo que fuera, que es lo que está hablando antes de los problemas. Pero el ayuntamiento no puede poner dos personas pagando horas extraordinarias para que una empresa privada haga ese espectáculo, ¿me entiendes? Entonces, se hace responsable, firmó un compromiso y esa misma empresa o academia tenía que cerrar los servicios, las puertas, etcétera. Si el parque tiene cinco puertas, pues ella es la responsable de que tenga que cerrar las cinco puertas si se quieren mantener abiertas, ¿vale? Que entiende que tienen que dar, que está dos, porque después tiene que recoger, etcétera. Pues esas son las condiciones con que se hablan con cualquier colectivo, ¿vale? Porque lo que no vamos a tener es una persona del ayuntamiento, el guarda, de allí 3-4 horas, pagándole horas extraordinarias, para cerrar y abrir. Es lo que te quiero decir, por eso fue. Por eso, si había dos puertas abiertas en vez de cuatro, pues seguramente es porque habían llegado a ese acuerdo, ¿no? Y después se hicieron ellos, fueron los que cerraron. Uh-huh. Bueno, pues se queda esa cuestión que plantea este oyente y esa respuesta. Nos vamos a marchar hasta la barriada de Antonio Vega. Una vecina pregunta por el muro que hay en la entrada del segundo bloque. Comenta que ya lo han denunciado al ayuntamiento, ya que el muro está cediendo y los vecinos piden el arreglo. Pues seguramente estará en el departamento de obra, como he dicho antes, el departamento técnico, y la técnico en la que certifica la peligrosidad que tiene y urgencia ese muro, ¿no? Si es así, en breve se actuará. Se lo puedo decir que sí, porque bajo su responsabilidad, no ella es la que tiene que ir, cualquier cosa que entra es la que tiene que hacer y tiene que certificar. Yo le preguntaré, yo hoy no estoy en el ayuntamiento, lo sabéis bien, y le preguntaré mañana a la técnico qué es lo que pasa con este muro, ¿vale? Vale, un oyente pregunta cuál es la solución que va a darle a la Plaza de las Palmeras. Dice que prometieron el arreglo y lo único que hacen es echar arena, según este oyente. No, de echar tampoco. Vamos a ver, la solución de esta plaza, de lo que el alcalde se comprometió con estos vecinos, me consta, ¿eh? Porque precisamente yo estuve, yo creo que en breve se va a arreglar. Pero todo lleva un gasto. Yo, la verdad, tampoco soy partidaria de las cosas. Cuando a mí me gusta decir las cosas, yo te digo ahora mismo, voy a arreglar esto, pero te voy a decir que no es el tiempo que voy a tardar ni el periodo, yo no lo sé, pero sí los quiero arreglar antes de irme. Yo prefiero decir antes de irme, yo ya no me voy a coger los dedos de decir mañana ni pasado, porque todo lleva un papeleo, un trámite, una burocracia, y con más de un problema nos hemos encontrado, y yo sé que ya por fin se va a hacer, pero no se ha dejado de trabajar en este tema, pero este tema no es tan fácil decir, vamos a arreglar las Palmeras. Ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, por line, un vecino de Mirasierra dice, quisiera decirle a la concejala qué tiene que hacer para que baldeen la zona del bloque 2 de Mirasierra. Dice que solo baldean la zona de la discoteca y que él tiene una ventana baja donde duerme un niño de 11 años. Dice que ya está harto de ir al ayuntamiento y a biorreciclaje. ¿Y qué le dicen a este vecino? Pues no. Imagino que no le solucionan el problema, no le solucionan el problema porque si no, no habría llamado, entiendo yo. Pues es que exactamente, pero tiene que estar justificado en algo, ¿vale? Porque se siente que biorreciclaje, a la hora de limpieza y todo, el Ayuntamiento de Ubrique, cuando tiene ese convenio y es con esa empresa, y las calles de limpieza, cuando no se pueden, hay calles que son alternativas, un día sí, un día no, ¿no? Y barriadas y zonas residenciales, etcétera. Todo lo que sea del Ayuntamiento, etcétera. Yo es que ahora mismo me está preguntando esto, pero yo tengo que preguntar, ¿sabes? Tengo que preguntarle a Antonio López, que es el gerente, el responsable, y decirle por qué no se baldea esta zona, entrando. ¿Qué problema hay? Me tengo que enterar, ¿sabes lo que es? Yo ahora mismo te puedo dar la respuesta porque no lo sé. Tengo que hablar con Antonio López, pero que le voy a preguntar. Si la próxima vez, si han mandado un escrito, no lo han mandado, si la próxima vez me quieren hacer la pregunta, que me la haga, que le daré la contestación. Porque no lo sé, ahora mismo que no lo sé, porque no hacen limpieza en aquella zona. Bueno, otras preguntas que llegan también a través de los teléfonos. Una señora comenta que el ministro Fernández Ordóñez, en la zona de Lian Champó, no hay presión del agua. Dice que hay unas horas en las que la presión es mínima y pide una solución. Dice que ya hay veces incluso en las que el calentador de agua pues no le funciona. No le salta. Bueno, pues también al departamento técnico, ya ve que aquella zona no es tan antigua. Y entiendo, porque yo ahora que estoy en viaje y obra, pues cuando estoy dándome cuenta de lo que son las vías de nuestro pueblo, las canalizaciones, los abastecimientos y saneamiento. Y me llama la atención porque no es una zona tan antigua y el diámetro de ese abastecimiento, de esos tubos, no lo entiendo. Porque sí te puedo decir que gracias a las obras de la calle Nuestra Señora del Carmen, están dando las gracias a los vecinos, porque están contentísimos lo que ha cambiado. Tenían este mismo problema Nuestra Señora del Carmen, no les saltaba el termo, el agua era escasa, en verano la lavadora, etcétera, todo el electrodoméstico, la lavadora, hasta se resentía de esa cantidad de esa poca cantidad de agua que entraba en los lavados, ¿no? Y la verdad es que desde que se está trabajando y se está adaptando, pues están todos contentos. Yo voy a ver esto de Francisco Fernández Ordóñez y voy a preguntarle también a la técnico, ¿no? Que por qué. Y porque sé que entiendo que aquello no son obras tan antiguas y a ver lo que se puede hacer, me voy a interesar por eso. Pero sí quiero decir eso, que entiendo que hay gente que hay un malestar, que también me ha llegado por algún vecino de aquí de Ubrique, que está muy descontento con las obras que se están haciendo allí, sobre todo porque tiene un aparcamiento en un garaje propietario y está muy molesto porque, claro, no puede meter su coche, ¿vale? Yo sé que hay más vecinos, pero sobre todo hay una persona que sí me ha llegado. Y yo entiendo que igual que esta persona no puede meter su coche en el garaje, entiendo que el poder adquisitivo menos se lo permite, puede alquilar uno por dos meses, ¿sí? Pero hay muchos vecinos afectados que viven de los comercios y sí me preocupa que no puedan entrar las personas en su comercio que sufran de vida. Yo un garaje, la verdad, que no le doy tanta importancia. No entiendo que lo tenemos porque hay mucha delincuencia, hay mucho vandalismo, ¿no? Pero para mí está ante los comercios. Y la verdad que es que los vecinos se merecían que esa calle se arreglara, se abasteciera. Y sobre todo era preocupante porque había una zona que estaba hundida y también en cualquier momento se podía paralizar la entrada de garaje. ¿Me entiendes? Entonces he visto la oportunidad también de decir eso y decirle a este vecino de Francisco Fernández de Ordóñez que voy a ver qué problema, porque hay aquel problema en aquella zona de abastecimiento, ¿vale? Uh-huh. Otras preguntas para ir ya concluyendo. Un oyente quiere saber o preguntar por los baches, si se pueden solucionar en distintas zonas, por ejemplo, en el polígono, en la calle San Ignacio y también en la zona de los salones de la AI, dice, donde está Comisiones Obreras. Bien, pues mira, la calle San Ignacio sabemos que va a pasar por allí, van a tener la suerte, no sé, pero a mí, vamos, me gustaría tener una casa allí y verlo desde mi balcón, el toro del gallumbo. Porque como me gustan los toros, estoy aficionada, pues mira, te lo digo, mira, profesora. Pero esa calle se va a arreglar, ¿eh? Esa calle, igual que hemos arreglado ahora la calle Juan Ramón Jiménez, hemos arreglado la calle Azorín, hemos arreglado la entrada de la calle Sol y hemos asfaltado lo que es Moreno de Mora, pues ahora vamos a esa calle, se va a asfaltar, ¿eh? Se va a arreglar, intentaremos también de darle un paso a lo que es las aceras y también a Los Pinitos. Quiero decirle que en Los Pinitos estoy pendiente, tengo una deuda con los vecinos, que ya me habrán escuchado, que el tema de Los Pinos, que lo quiero hacer antes de que llegue el invierno, pero también vamos a faltar lo que son todos los pinos, ¿vale? Vamos a quitar los coches, sabemos que allí también está igual que la calle San Ignacio, se han hecho algunas mejoras, las alcantarillas, etcétera, pero vamos a faltar también lo que es Los Pinitos. Así que comentarle que sí, que en breve pues vamos a faltar lo que son Los Pinitos. Uh-huh. Vale, más cuestiones. En la calle Jazmín, un vecino pide que se limpie. Dice que hay problemas de limpieza, de maleza, con ratas y con peligro importante de incendio. Dice que se ha quejado, pero que ni siquiera son capaces de venir a verlo. Dice que todo el mundo no puede vivir en la Avenida España. Es lo que termina o concluye este oyente con el line que nos envía. Bueno, yo imagino que lo que viene es a quejarse de la situación en la que se encuentra la calle Jazmín. Pues nada, pues este vecino también se lo pasaré a limpieza, ¿eh? Yo me imagino que tendrá que actuar lo que es jardinería, limpieza y de bronce. No sé si ahora mismo las máquinas que podamos utilizar, etcétera, no sé en qué condiciones. Yo no he podido ir, la verdad que yo no he podido ir a la calle Jazmín. Si puedo, me comprometo que en esta semana iré a la calle Jazmín, voy a ver qué tipo de limpieza es que hay que hacer, ¿vale? Me comprometo que yo misma voy ahí, porque también estamos adaptando una parte del cementerio, porque también he comprobado, por desgracia, de que esta semana, última semana, ya llevaba desde el año pasado, pero no se ha hecho nada, ¿no? Y ya le dije a nuestro alcalde que era urgente y que me iba a ir a meter mano, y me dijo que sí, que sin problema. Entonces tampoco es un coste, pero hemos comprobado esto las últimas semanas, donde las temperaturas han subido, ¿no? Que la verdad que en el cementerio la poca sombra que hay, y muchas veces no, con estas temperaturas que nos vienen, es un problema, ¿no? Cuando nos ponen las horas de los entierros. Entonces, hemos limpiado lo que es los dos, estamos trabajando en los dos sanatorios, a continuación, por Carlazar, esa zona que había allí de pino alto, hemos limpiado algunos pinos, vamos a pintar y vamos a poner una serie de el suelo, vamos a hacerle una subbase, vamos a meter subbase y vamos a poner unos bancos, ¿no? Y sobre todo para que los ciudadanos puedan estar allí a la sombra, ¿no? Entonces, estoy ahora mismo trabajando en esto, pero sí me comprometo esta semana que viene a poder, a ver si puedo pasar por la calle Jazmín y voy a ver el tipo de limpieza que hay que hacer. Uh-huh. Vale, una última cuestión. Un oyente pregunta cuándo se va a arreglar la plazoleta y las dependencias municipales de la plaza junto al Colegio Ramón Croza, dice. Y bueno, pues dice que la zona de aparcamiento se ve afectada por la falta de mantenimiento que hay. ¿A dónde? En concreto, dice en las canchas que hay en la zona del Colegio Ramón Croza. Ajá, creo que es a lo que se refiere. Yo no he entendido tampoco muy bien exactamente dónde pide esa solución, pero imagino que es ahí, en ese entorno. Sí, pues no sé, yo sé que las canchas allí, los aparcamientos, yo allí los aparcamientos, Sé que debajo de las canchas de aquella plaza hay unos garajes, etcétera. No sé si habrá habido algún problema. Yo sé que las canchas están pendientes de que necesitan unas mejoras, etcétera, porque yo estaba allí con el concejal de deporte, etcétera. Y sé después también que tenemos un mirador enfrente, que también el año pasado le hicimos pintamos, etcétera, y también esa zona. Lo que pasa es que cuando estamos pintando, etcétera, estamos por zona, ¿no? También tienen que tener en cuenta los ciudadanos que los edificios municipales también muchas veces están en una situación que hay que darle un lavado y la imagen que estás dando, porque mucha gente viene también a estos edificios municipales por cualquier problema, ¿no? Y hay que mantener con vista al turista y etcétera, de que también tu casa, donde te tengan que venir, sobre todo los ubriqueños, porque también hemos estado lo que es limpiando y pintando lo que es el ayuntamiento por dentro, ¿no? Eso no lo ve la gente, pero también, quiero decirlo desde aquí, se está haciendo una pintura y una limpieza en todo el ayuntamiento, que lo necesitaba, y puerta. Hemos estado en la oficina de turismo que tenía problemas de humedad, ¿eh? Por dentro. Había unos desconchones, etcétera, etcétera. Vamos a actuar a por fuera. Estamos ahora mismo en la policía también, ¿eh? Porque también necesitaba que... Pero vamos a seguir trabajando en lo que es en el exterior, ahora no lo permite. Entonces, en esa zona, yo le pasaré a visto lo que es el tema de la mirilla de aparcamiento y sobre todo esas dos canchas, ¿eh? Y comprobaré cómo está ahí aparte también de aquel mirador, ¿vale? Y una última cuestión que sí que se me había quedado pendiente a mí, el oyente no lo demandaba nuevamente por line, pregunta a ver si pudiera pintar, ya ha hecho referencia además a la zona de Pinito, si pudiera pintar los muros de la calle Pinito, número 1, hacia arriba, dice que están las piedras bastante negras, y si no se pudiera pintar, este oyente dice que él se ofrece a pintarlo y que solo pide la pintura. Bueno, pues Pinito número 1, intentaré de verlo porque la verdad que veré aquella zona, ve que cómo es. Yo sé que nosotros hemos limpiado allí el muro entero de los pinos, de la parte de abajo donde están los aparcamientos, lo pintamos todo, hasta abajo. Hay allí dos zonas alzadas de la acera que tengo entendido que antiguamente estaba pendiente que se hicieron porque se iban a poner unas cabinas telefónicas, que no se pusieron y no tiene sentido que haya aquellas plataformas. Y podemos recuperar lo que es los aparcamientos, aunque hay cosas que te suben encima. Hay dos otras cosas que los pinitos tenemos que arreglar y ya yo veré lo que es pinito número 1, ¿vale? En el tema de pintado. Uh-huh. 1:21, hasta aquí, cosa de todos y también las preguntas de los oyentes. Yo sé que han intentado llegar algunas más, pero cerramos los teléfonos en torno a la 1:00 p.m. y bueno, pues no podemos continuar, ¿no? Porque se nos agota el tiempo, agotamos también el espacio de la mañana y tenemos que marcharnos. Un próximo encuentro, pues sí que nuestros oyentes podrán seguir planteando sus preguntas, si se lo desean. Ahora tenemos que despedirnos y lo hacemos, como siempre, agradeciendo a la responsable de personal, festejos, servicios sociales, parques y jardines, comercio y vías y obra, a Pepi Gloria Pérez, que nos haya atendido en la sintonía de la mañana de hoy a través del espacio Cosa de Todos. Pepi Gloria, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ustedes, siempre que queráis, y estaré en este programa para informar y si se pueden dar soluciones, mejor, ¿vale? Lo dicho, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos.